Si tan solo pudiera regresar atrás, ya no quiero oír más tu silencio. Quiero creer, quiero creer, quiero creer que yo no soy mí. Tú sabes bien, sabes bien, sabes bien que no sé perdonar. Escúchate, escúchate. Escuchar. Si tan solo pudiera regresar atrás.